admirables. Una invitación a redescubrir historias. En medio de un contexto en que la mujer no podía escribir ni leer, nació en Iquique Teresa Flores, quien se convertiría en la primera mujer sindical en Chile. Era una época en que la clase obrera del norte de nuestro país debía soportar grandes penurias. Vivían encerrados en oficinas salitreras que quedaban en medio del desierto. Los hombres trabajaban interminables horas bajo el sol de la pampa, mientras las mujeres mantenían la casa y criaban a sus hijos, en condiciones miserables y con una ficha diaria como sueldo que tenían que intercambiar en pulperías locales. Para acabar con estas injusticias es que Teresa Flores, en compañía de Luis Emilio Recabarren, se lanzan a educar a su gente para lograr la organización que les permitiera liberarse con herramientas propias de la explotación que los empresarios ejercían sobre ellos. Así, Teresa Flores, junto a otros 27 hombres, fundó en 1912 el Partido Obrero Socialista. En mayo de 1913 se fundó el Centro Anticlerical Belén de Sárraga, donde se desempeñó como secretaria y luego como presidenta de la primera organización de mujeres en el país, cuyos principales temas eran modernizar la educación que recibían sus hijos, luchar contra el alcoholismo, entre otros. En 1923 es elegida como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Obrera de Chile, convirtiéndose en la primera mujer dirigente sindical de Chile. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.